Bueno, decía yo, mientras la presentaba, que bueno, finalmente se van a realizar los cursos en Loma Negra, ya ha sido confirmada esta información, ¿no es así? Exactamente, sí, uh-huh. Bueno, gracias a Dios se ha llegado a un entendimiento y bueno, los cursos se van a realizar este fin de semana, 30 y 31, sí. Y en febrero, 6 y 9 de febrero. Uh-huh. ¿Qué hay en cuanto a la programación de los cursos? ¿Qué nos podés decir? Bueno, en realidad sé que hay varias carrozas, uh-huh, de entidades locales, como los clubes. Sabíamos que habían cuatro cuando se había anunciado la suspensión. Sí. Y bueno, creo que el programa es el mismo, uh-huh, lo confirmaría que es el mismo. Por ahí algún grupo no va a estar porque, bueno, estaba el fin de semana anterior programado, así, uh-huh, que o por ahí sí que esté, con menor cantidad de minutos. Eso lo tendría que decidir bien y decirles bien la comisión que lo organiza. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, lo importante de todo es que se va a hacer los cursos. Hubo una reunión ayer en Loma Negra, precisamente, ¿dónde se llegó a este acuerdo? Bueno, ayer con la presencia de nuestro intendente Ezequiel Gali y con gente de su gabinete, uh-huh, junto con la comisión del Club de Pesca, en la entidad de ellos, del Club de Pesca, se llevó a cabo la reunión donde hubo una gran predisposición de parte de los dos lados, uh-huh, y bueno, se llegó a este acuerdo que creo que era el que esperábamos todos, el que esperábamos todos los vecinos, y por supuesto es el que esperaba el municipio también. ¿Tuvo que ver también con esto, digo, la repercusión de la noticia por allí, lo que pasó tanto en las redes sociales, digo, la sorpresa de ante lo que había sido la suspensión de una fiesta, digo, con 36 años de trayectoria? Sí, puede ser. Yo creo que no estaba el no definitivo, por ahí estaba el no ese fin de semana, uh-huh, que había puntos para tratar y se trataron y se llegaron a buen puerto. Y bueno, y eso es lo más importante de destacar. Y eso es muy interesante realmente, digo, que se haya podido llegar a un acuerdo. El diálogo, uh-huh, que tanto hincapié hace nuestro intendente. Y bueno, lo que se intenta, creo, es trabajar con responsabilidad para la seguridad de todos los vecinos, uh-huh, que eso es lo más importante. También se garantizó, obviamente, digo, por lo que había surgido luego de la suspensión, que no se iba a brindar el servicio de seguridad, ya está todo garantizado, está todo listo para que se realice el curso el fin de semana. Exactamente, es lo, uh-huh, que se comprometió en municipio, se va a hacer cargo de la seguridad, por esto estoy hablando de trabajar, con total responsabilidad, uh-huh, de parte del municipio. Está claro, Silvia, lo importante es que se han confirmado la realización de estos cursos en Loma Negra y que obviamente las fiestas, como decíamos cuando contábamos aquí en la mañana la suspensión de los cursos hace unos días nada más, las fiestas identifican a los pueblos y hace 36 años que se realizan allí. Exactamente, y que es una lástima, uh-huh, que se pierdan, uh-huh, por el bien de todos, por la trayectoria que también tiene esta comisión que trabaja desde hace muchos años. Pero bueno, lo importante, como dije recién, es que se van a hacer y la gente los espera con alegría y esperemos que nos toque un buen fin de semana y que la gente pueda concurrir. Está claro, Silvia. ¿Tenés idea más o menos a qué hora van a estar comenzando los cursos? 8:30. Ajá. Perdón, 20:30. 20:30, está bien. Sí. Más o menos ese es el horario, pero bueno, siempre se alarga un poquito. Un poquito más, minuto menos, como decimos siempre. Pero ahí, sí, sí, sí. Le agradecemos, Silvia, la deferencia de habernos atendido en esta mañana de buena compañía para confirmarnos esta buena noticia que se van a realizar los, sí, cursos allí en Loma Negra. Excelente noticia, muchas gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Silvia Pereira, la delegada de Loma Negra, que nos confirmaba la realización de los cursos. Nosotros contábamos hace unos días que, se había suspendido la realización de los cursos que deberían de haber empezado el fin de semana pasado. Bueno, por suerte, ayer hubo una reunión, se logró revertir esta decisión, se entendió que la fiesta popular es importante para el pueblo, que como decíamos, identifican a los pueblos las fiestas populares y que está bueno que continúen, así que nos alegramos por ello.